Un pianito de cumbia negro, ¿cómo sería? Todo con la mano, sabe. Todo con la mano, sabe. Ae, ae, ae, ae. Porque esto arranca diciendo. Saludo, Patito. A ver si la saben. Para el Choro, para el Manu también. La manito está ahí, dije. La manito está ahí, dije. Porque ahora empiezo a preguntar, Y yo empiezo preguntando esto que dice así, escucha. Yo le pregunto a los pibes, yo le pregunto a los pibes, ¿cuántos son los hinchas de River? ¿Cuántos son los hinchas de River? Una manito por acá, y la otra por allá, y la movemos de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. Ahora canta la otra parte de la vagancia que se quedó paradita. Eso que dice más o menos. Hoy la hinchada está re loca. Hoy la hinchada está re loca. ¿Cuántos son los hinchas de Boca? ¿Cuántos son los hinchas de Boca? Con la manito bien ahí. Con la manito bien ahí. Ahí, ahí, ahí. Esto me lo dijo la gente que trabaja en la barra de la pachanga. Quiero ver a la gente de la barra de la pachanga. Que cuando fui a buscar el wiki me dijeron esto. Me dijeron que les cante esto que dice así. Para el amigo del señor también. Esto que dice así, escuchamos aquí. Me batieron una fija. Me batieron una fija. El que no salta le gusta la fija. El que no salta le gusta la fija.